sobre lucha armada. Esto, ¿por qué nuestro, lo sabéis, los vascos, que no vivimos en libertad? Es la siguiente, el post-franquismo, neofranquismo. Y bueno, voy a introducir un poco el debate. Tengo dos suertes en mi vida, he tenido dos suertes. Nací en Toulouse, 16 años, antes del 68. Entonces, cuando fui un adolescente muy calentito, toda la revolución estalló en mi pueblo y en todo el territorio francés. Es una suerte, porque hay mucho joven ahora y hace tiempo que no han conocido un chispa de revolucionario, ¿no? Que un momento de intensidad revolucionaria. Y mi segunda suerte es de vivir en una ciudad donde estaba refugio de la guerra revolucionaria de 36. Y entonces encontré en mi vida cotidiana gente que habían hecho la revolución y que habían hecho grupos de armado en los años 20 y en los años 30. Y entonces conocerlos me daba el posible de mi vida. Lucha armada, lucha por la revolución, es una cosa posible cuando encontré gente que lo había hecho, que se habían salvado de eso con una gran experiencia. Segundo punto, agradece la gente de me haber invitado aquí, porque mi nombre, mi sobrenombre, como podemos llamar, el apodo de Sebas, viene de Donostia. Es saliendo de una operación que falleció durante el proceso de Burgos, aquí en muy lado cerca a Rentería. La gente cuando he pasado la frontera me han llamado Negrito de Donostia. Pero los catalanes Donostia no conocían y decían ¿qué es Donostia? Hemos olvidado estamos obligados de decir que he estado San Sebastián. Entonces han reducido toda la historia. Es por eso que en el 1000 me quedó con el sobrenombre de el apellido de Sebas. Bueno, he pasado también mucho tiempo, he pasado algunas aventuras en el viejo barrio de Donostia. No soy un conferenciante, entonces yo voy a discutir con vosotros. Si tenéis alguna cuestiones precisas sobre apreciaciones sobre la lucha contra el franquismo, yo voy a ser muy modesto porque estoy en una región, un país que sabe que ha pagado el precio de la lucha contra el franquismo. En Barcelona fueron una identidad. Estamos muy pocos. A luchar contra el franquismo con las armas. Aquí mucha gente han perdido la vida y años de cárcel. Entonces no tengo ninguna lección a aportar, simplemente mi experiencia personal. Y si otro punto que es una... Cuando después de 68 que era miembro. Miembro de grupos autónomos libertarios y hacíamos golpes, pequeños golpes, pequeños atentados, pequeño robo para alimentar la acción armada. Pero un día, al momento del proceso de Burgos, la gente de los grupos armados viejos de los años pasados, los maquis, nos han enviado en Bayona para hacer algo de solidaridad con los comandos que habían tomado el cónsul Pierre durante al momento del proceso de Burgos. Y fue en la casa, mi paradero, ¿cómo se llama? Fue Chile Liquiñano, a casa de Liquiñano, con los viejos anarquistas que ayudaban mucho, mucho, las dos tendencias de ETA, que de la quinta y la sexta. Yo fui y mi compañero al hemos trabajado con la quinta y con la sexta al mismo tiempo, y después con una tendencia que se llamaba Baguluns, con un compañero de Ribatasun que ha muerto, que era también de Baguluns, yo sé que fue para con el cantante Imanol y todos esos antiguos compañeros. Bueno, entonces es un propósito también sobre la memoria. La gente que piensa que pueden luchar al máximo estando sobre base muy, muy, muy estrecha ideológicamente, se equivocan. Yo elaboré en mi vida militante con marxista-leninista, con anarquista, con la ETA, con hablamos de Renato, ellos también. La lucha no es una cosa muy estrecha, es una voluntad de ir hacia las masas amplias. Y había un compañero de ETA sexta que su sobrenombre era las masas amplias. La expresión de la época es las masas amplias. Quiero decirlo porque en las charlas en Cataluña había gente que decía no. No quiero ver a Andaban, que está aquí, que es leninista, y todo eso. No. A un momento hay gente que me han mandado, me preguntaron qué harías si tú estás en España, si te ya 10 años, 15 años. Si estuvieras en España era hace 10 o 15 años. J'aurais été dans les drapeaux. Habría estado en los drapeaux. Je suis profondément autonome. Es decir, c'est una lucha, pero j'aurais pu être à ETA. También podría haber estado en ETA. He encontrado muchos presos anarquistas que estaban en la prisión de ETA. Es un choix personnel, es una elección personal. Personal. Es decir, eso puedo hacerlo sin destruir lo que pienso políticamente. Bueno, j'ai l'impression de toucher un tema un peu sensible, mais je suis un provocateur, je suis très provocateur. Ça me semble que je suis resté très anarchiste des années 60. En ce sens-là, me suis resté très anarchiste des années 60. Lo pienso sinceramente. Je pense qu'il faut aller hacia el momento revolucionario, el más alto del momento. Y si son marxistas-leninistas o si son independentista, que produce la lucha la más dura en contra del sistema, hay que elegir. Elegir. Quiero decir, ¿no? Se puede no se para la vida. No se hace la lucha por libros. He escrito 15 libros. Sin acto no hay lucha. Él mismo decía, somos lo que hemos, con fe. Somos lo que hacemos. Lo que hacemos. Puede pasar si me quieren hermanos que Dios somos. Lo decía Miguel Hernández. Bueno, somos lo que nos hacemos. Y eso es muy importante. Y eso no hay que olvidarlo. No hay que olvidarlo, es muy importante. Bueno. Je ne suis pas un conférencier, je veux répondre, je veux transmettre ce que je sais et que les gens transmettent ce qu'ils savent. Que no es un conferenciante que quiere transmitir lo que sabe y que transmitáis vosotros lo que sabéis. Ahora, en lo que has dicho, somos lo que hacemos y tal. Creo recordar en una de las publicaciones del MIL, que además en un principio cuando firmabais con un 1 y 3 ceros, y que fue la policía la que os bautizó con el MIL más o menos, ¿no? Porque claro, tenían que poner un nombre al mal, ¿no? Había que poner un nombre, ¿no? Había que identificar la maldad, ¿no? De alguna manera, porque el MIL así, un 1 y 3 ceros era algo. Entonces, en un momento que fue cogiendo bastante fuerza en el movimiento obrero, en las bases de los comités de fábricas, en los comités de barrios y tal, bueno, llega un momento en que al final más o menos las cosas se van de las manos, ¿no? Y en una publicación ponéis un poco con el humor también, o sea, dentro de la lucha, ¿no? Y dentro de la tragedia, ¿no? Entonces, llegáis a decir que más vale una autodisolución que 1000 palabras. Entonces, recogiendo un poco lo que acabo de decir, bueno, está lo que se hace, pero hay momentos en que igual no hay que hacer, ¿no? O hay que decir, quieto parado, porque esto a dónde nos conduce, a dónde nos lleva, ¿no? Sí, es toujours una tensión, es una tensión. Es una tensión, es una tensión entre siempre entre momento de ir hacia la autonomía total y los momentos de organizar. Y el MIL es muy complicado de hablar del MIL porque había una tensión hacia el purismo y también al momento de la asamblea asambleísta que había muy fuerte en Barcelona, pero también quiero decirlo aquí, es decir, la primera reunión del asambleísmo barcelonés había dos representantes de ETA Sexta, de Pamplona, de una huelga muy asambleísta también en Pamplona a 71, no me acuerdo jamás del nombre de esta, y fue muy importante para el movimiento que gente del País Vasco ligado a ETA, si en el momento asamblear, no es un asambleísta, no es una separación, jamás hemos pensado en separación, hemos pensado en unidad y en autonomía. Puedo hablar con anarquista chileno del MIR, de los rodinistas, porque no tengo enemigos en el movimiento revolucionario. Tengo gente con quien hace falta discutir más y más y hacer algo conjuntamente. Cuando MIR, una tendencia del MIR, vasco ya chileno, y los rodriguistas autónomos hacen una operación reivindicada, o cuando autónomos de Santiago hacen una acción con anarquistas, me parece bien, porque salen del ritual de no podemos hacer algo solamente con quien estamos de acuerdo sobre todo. Esa es imposible. ¿Vení? Pueden acusarme de estar frontista, pero frontista en el movimiento, no frontista con la institución, no con la gente que participa en los capitalistas o los que discuten con los opresores, pero con los otros puede hacer el frente. Y para mí, para yo discutir con compañeros de otra tendencia es muy importante. Si se salgo cosa concreta, práctica, lucha, en lucha contra el sistema. Pero también he olvidado decir que aquí en el barrio viejo o en Bayona la lucha fue muy joyosa. Alegre. Siempre la alegría de la lucha es muy importante. Si hacemos las cosas forzado, con tristeza, es aburrido, ¿no? Luchamos contra un sistema mortífero. Entonces, la alternativa es la vida. La vida es la joya, la alegría. Y en cada día en las cárceles, los presos políticos vivimos la tortura, pero también la alegría de estar junto y de luchar y luchar en aún. Bueno, no, yo veo que los anciens camaradas rigolan y dicen c'est vrai. Los camaradas de antes se ríen y dicen que es verdad, pero los jóvenes bueno. Pero siguiendo un poco ese planteamiento de antes del franquismo, en este momento entonces se podría plantear que lo que hay que estar es con Al Qaeda también, ¿no? En un momento dado. Lo que se está enfrentando al sistema realmente es Al Qaeda. No, de violencia. Y hay una diferencia fundamental, entre grupos revolucionarios de la izquierda revolucionaria. Para mí, los grafos son compañeros, Al Qaeda no, por las ideas que plantean, y para mí ETA son compañeros, Al Qaeda no. Hay que hacer una frontera. En la cabeza, Al Qaeda, yo sé que te provocateur, que te un provocateur. No, yo sé. En los maquis de los años 40, 50, 60 en este país, en este territorio vasto de Cataluña hasta Galicia, había grupo de combatientes. En este grupo había antiguo del PSOE. Había anarquistas, había mismo en el maquis de Ciudad Real un capitán de Guardia Civil. Sí, pero hay que ir hacia el esencial, el primordial, la lucha contra el sistema capitalista. Al-Qaeda no lucha contra los capitalistas, pero los Gbagbo y ETA luchan contra el capitalismo también en la liberación nacional, pero liberación nacional y socialismo. Je ne sais pas si j'ai le droit de parler de ça. No sé si hay la posibilidad de hablar de eso en Euskadi. No sé, no conozco los límites de la ley. Es solamente de la ley, de la ley, pero... no, es posible que hablo en una librería anarquista. Pero ETA funciona con un sigla que fue dibujado por Lequiñano, por un anarquista histórico. Y puedo decir que he hablado con Lucio Urtubia hace poco, por decir, el trabajo de los anarquistas al principio de ETA, del apoyo que han dado. Yo estaba en Toulouse. Fue anarquista más que tú mueres, que yo te muera. Pero la noche estábamos imprimiendo una revista que se llama Langileak. Langileak. Y se imprimía en Toulouse por anarquistas. Y pensaron que era muy importante de hacerlo por la lucha, por la nuestra, no por la lucha simplemente de esta sexta, sino por la nuestra también, por la liberación de todos, la solidaridad internacional, el antiimperialismo, es muy importante en la lucha, muy importante. Soy pro-palestino, soy etcétera, pero no voy a luchar con Al-Qaeda, porque hay un punto que no se puede hacer, pero menos de allá se puede hacer con gente muy próxima. Bueno, la hemos discutido de una discusión de provocador a provocador, entonces podemos hablar de hacer también. Bueno, si quieres, no, il faut parler un peu. Moi, je fais un effort parce que je viens de France, de muy lejos, de Provence ou de Occitanie, comme disent. Pero estoy muy contento de estar aquí con vosotros. Pero al mínimo, si no bebemos vino, conjunto podemos hablar. No es importante. Bueno, puede ser que el termo de Gbagbo, hay que pensar también a los presos que son aún en prisión. Gente de compañeros y camaradas comunistas y anarquistas que están en prisión, pero no sé si el termo hace miedo, si puedo hablar de eso, si hay un abogado en la sala, no. Bueno, yo puedo decir todo eso tranquilamente. Porque la última vez que fui en Cataluña me han cogido los mozos de escuadra y la Guardia Civil al final de la salida de la discusión. Sin consecuencia, pero hay que ir con cuidado. Bueno, si vas a hablar de lo que ya pasó, ¿de qué vas a hablar? ¿De cuándo? O sea, depende de las fechas que sean, pues puede que ya esté prescrito y ya está. O sea, si tú vas a hablar de... Bueno, en los años 70 es prescrito también. Es prescrito para ellos también. Bueno, eso no. Bueno, llamar también un poco, preguntarte pues cómo encuentras la sociedad que has conocido cuando has salido de la cárcel y las formas de relación en la gente también, en los militantes o grupos activistas, ¿cómo los ves tú ahora después de en tu salida? La situación en general, puedo hablar, la situación de los grupos, no tengo la información real sobre la actividad y no quiero dar lecciones de... Pienso que estamos en una situación totalmente reaccionaria, totalmente. Una regresión que para mí es increíble, pero también hay un fomento de una situación nueva que está empezando a ligarse internacionalmente con ciertas posibilidades revolucionarias. Puede ser aquí en globalización la península ibérica, o a Grecia, Italia, o en ciertos países del antiguo tercer mundo. Pero vivir lo que hemos vivido en los años 70, y después de 25 años de Friburgo, y salir y ver que la sociedad, la colectividad, la solidaridad de los presos, de presos políticos y presos revolucionarios sociales, es una otra dimensión. Estar en esta sociedad muy complicada, muy mortífera, muy sotto controllo, ¿no? bajo controllo. Es muy duro, muy duro. Para mí, en mi impresión, no he salido de cárcel. Porque voy a decir que el país de la cárcel, el país solidario entre los presos políticos y sociales, revolucionario, es una nostalgia, ¿no? Es un refugio para mí, porque la vida afuera es muy, muy, muy dura. Y no sé cómo aguantéis y cómo aguanto, no sé, me parece imposible. A ver cómo son las calles y las ciudades son limpias, con control electrónico, pero en todas partes. Y para mí, y hay más, hay que saber que hay más cámaras de vigilancia aquí en las calles de Donostia que en una prisión de alta seguridad. La peor de las prisiones de alta seguridad en Francia. Sí, para mí es increíble de haber aceptado todo esto. No es una lección para vosotros, para los jóvenes más, o los años, los compañeros de los 40 años. Entonces, mierda, ¿cómo aceptamos eso? ¿Por qué aceptamos eso? Y lo aceptamos siempre en la división, y no a la unión. Si estuviéramos unidos, bueno, que partió el pueblo, mira, ¿sabes? Porque el chileno aquí. Pero no, me parece una... no me siento libre. Bueno, es terrible, es terrifique, pero no me siento libre. Hoy ha salido un preso en Rentería después de 24 años en prisión. Y la verdad es que ha llegado, cuando ha llegado el recibimiento, pues estaba él más contento que el resto de las gentes. Cabe pensarlo, pues sí, pero la verdad es que las personas que estábamos un poco en el recibimiento, pues también, pues un poco, no, pero con dificultades de sobrellevar un poco lo que la resistencia que hay. Quiero decir que este hombre salía casi con más moral que las personas que estábamos allí. Es cierto. Sí, yo supiera. Si vous pouviez connaître, bon, je ne vais pas vous le souhaiter, les quartiers de prisonniers politiques. Si pudierais connaître, non, je le désire, las celdas, no, las celdas, no, donde se reúnen los presos políticos. La mimo de los presos políticos, je serais surpris. C'est une chose. On résiste parce qu'on est encore plus libre en prison. On est libre. Estaría sorprendidos porque se resiste, porque dentro de la cárcel se está libre, aún más libre parece. Hay siempre historias, pequeñas historias de concentración, ¿no? De un campo de concentración, pero hay una solidaridad, hay muchas cosas en la vida cotidiana que nos hace más libres que solo en la sociedad de ahora. Es decir, mi compañera dice, ¿tá? En cada vez dice que en prisión hay alegría, solidaridad, es también hay la torturación, hay mucha gente, muchos compañeros que han muerto en cárcel, que han perdido el espíritu, que han perdido la salud. Todo eso es cierto, hay mucho muerto. Hace poco en una conferencia yo decía que no podía acordarme del nombre de muerto que he visto. No podía, es imposible. Es cierto que vosotros en las calles, si veis un muerto, os acordéis de lo he visto a Tegu. Yo no, en 25 años no sé cuántos muertos he visto. Pero he visto de muertos, de maladías, de enfermedades, de puñaladas, de cosas, y siempre de muertos, de gente que pasa en el corredor, ¿no? ¿Cómo se dice? El pasillo. En el pasillo, ves un muerto, tú. Pero hay alegría también. Piensa mucho presos vascos, de torturas y todo eso. A Francia también, hacer transfer en los traslados. Traslado a la mañana, pienso a un compañero de Irimus, ¿cómo se llama? Irimus, la Uyanda Solari. Humbert Solari, muy conocido, y Renuso, un compañero a la mañana, golpeado, desnudo, en el pasillo, pero se llamaba Ángel. Cuando pienso en este momento, pienso a la alegría. Cuando debían vino que fabricamos y todo eso, pienso que si voy a Nafarua o allá al lado de ¿cómo se llama? Ereñoso. Honoré de la Joie a beber golpe de vino conjunto. Estaríamos contentos. Y no sé, puede ser. Es como ha aceptado también la situación como está ahora. Pienso que no. Espero que no. es muy difícil, ¿sabes? Pues, porque en los grupos de presos políticos, la liberación, la política es el centro de todo. La liberación no la salida de la cárcel personalmente, la liberación de todo. Pensar siempre, siempre, siempre a la lucha, a tomar posiciones, a hablar, a discutiendo, a buscar también posibilidad de salir con armas de la cárcel, todo eso. Entonces es una actividad muy intensa, muy intenso. No es 25 años de cárcel, no es un momento donde no se pasa nada, es un momento de lucha. Estar en cárcel es luchar. Luchar cada día, cada minuto. Y no sé si fuera, se lucha cada minuto. Sobre todo ahora. Entonces, cuando sale después de años y años y años, tú estás y tal, y llegas afuera y tú comprendes, es un momento muy difícil. La liberación individual, cuando un tío ha pensado toda esa vida la liberación colectiva, toda la gente no es libre, pero te libera individualmente, no significa nada. Y yo, para mí, la liberación personal es nada. Es por eso que me queda una parte de mi espíritu con los presos. Yo he estado en la cárcel en la época de Franco, ¿no? La amnistía y eso, pues al final decíamos, pues en la cárcel más, ¿no? En la cárcel es mejor que en la calle, porque era la universidad, le llamamos la universidad, no teníamos libros, no teníamos nada aquí en la calle, no había librería de estas, teníamos que ir al otro lado a robar libros y a traer los ranillas que hacían eso. Entonces, claro, luego hemos tenido luchas y todo ese tipo de cosas, y las diferentes corrientes y organizaciones, militantes de organizaciones diferentes, hemos llevado luchas conjuntas, y eso ha hecho que luego nos respetemos más, y bueno, y los problemas de desafección o de separación han venido de fuera. La gente que hemos coincidido en el Tarego, con diferentes, ¿no? De todo, porque estábamos de todo, ¿no? En Segovia estuvimos, yo qué sé, de 8 o 10 organizaciones diferentes, y con tus compañeros también. Y claro, y llegó un momento en que con el tema de la fuga y eso, pues que había unos pequeños líos y tal y cual, y nosotros estábamos dispuestos a quedarnos en la cárcel otro año más, porque, o lo que fuera, ¿no? Porque ya había empezado el movimiento. Y a los otros no sé qué, no sé cuántos, y no nos importaba. Y lo que queríamos era eso, salir todos juntos y toda esa historia y tal y cual, porque ya, también no te vas a dejar la vida por una tontería de que quieres salir un mes antes o lo que sea. Pero no me atrevo a decir nada de los que han entrado más tarde, o sea, con el supuesto este democrático de los cojones, ¿no? Y los que se han metido todos estos años, aparte de la salud y todas esas cosas, y lo que dices tú, la solidaridad y esas cosas que se tejen entre ellos, pero cuando pasa el tiempo, ¿no? A mí me decía, joder, tú, ¿a ti no se te nota que has estado en la cárcel? Me llaman dentro de penas. Y ahora sí sé que he estado en la cárcel y aquello te ha dejado su cosa, ¿no? Y también otros muchos no se han adaptado y se han suicidado y se han no sé qué y tal y cual. Se han muerto con... Fíjate, estoy hablando de aquellos años, el que más hizo así fue 10 años o 12 años, ¿no? Pero yo como sé ahora no, y además no puedo leer nada de lo que cuando hablan de los presos. Porque no puedo. No puedo aguantar, porque es lo que tú dices, ¿cómo podemos permitir que traten que tratemos así que se trate así a la gente, ¿no? Aunque entre nosotros también, entre los políticos, hacíamos la distinción entre presos políticos y comunes, y también teníamos nuestras cosas, ¿no? Y también todo aquel que no era de nuestro circulillo, pues era lo que eres infiltrados. Para algunos, vosotros eres unos infiltrados. Y los del colectivo Cimartí, que no sé, que le dieron el fuego al cónsul de Zaragoza, esto no sé qué, porque no coincidían. O sea, como no se coincidía y no se había dicho en la realidad, luego se ha ido corrigiendo eso, pero algunos no. Algunos, fundamentalmente los grandes partidos, por decir algo, el Partido Comunista y tal, tenían su rollo y claro, todos anarquistas, no sé qué, todos eran una... Pero no insisto, no insisto más. El Partido Comunista, eso, estalinista, lo que hemos conocido, los que no eran estalinistas, que eran brezhnevianos, fascistas, eso no existe. Pero hace poco fue la manifestación del 1 de mayo en Marsella, una cosa muy amusante. Detrás de yo ya había la juventud del Partido Comunista y gritaban a las armas. Y yo... Pero es que como cual las palabras son tonterías también, que van a creer que la juventud del Partido Comunista, el viejo Partido Comunista, eso que es más socialista traidor que la hostia, que van a traer las armas al pueblo, no, amigo. Que el Partido Comunista del Maqui, tengo respeto por él. Los que han luchado a Asturias o a Galicia, los viejos, a pesar de las historias de la guerra civil, tengo muy respeto con la gente del Maqui. Muy. Es una cosa que no puedo hacer. Es un comunista. No. Parce que sé que la gente han hecho los maquis en contra de la decisión del Partido Comunista. Esos son camaradas, compañeros y todo eso. Muy importante para mí. Son como los de Alcaeda, ¿eso? Sí. No. Pero hace poco les han matado para que haga otra política, ¿no? Voy a decirte por Segovia, hace 4 meses con mi compañera me ha convencido de ver la fuga de Segovia, que no quería ver eso. Y le he visto con un compañero que estaba en Segovia. Bueno, yo cuando pienso a la lucha en contra de Franco, pienso en una alegría increíble, pero habíamos 20 años, yo 18. En 70, cuando luché aquí en el barrio viejo, había 18 años. Es la vida llena de vida y todo eso, de vida. Ay, yo parlo en italiano. Bueno, ¿cómo entender que había, por ejemplo, en Segovia un miembro del MIL que había 16 años a los momentos de los hechos? Uno de los escapados de Segovia, del MIL, había 18 o 19 años. Pons. Y muy jovencito, así, si, si, si hablamos de nuestra época, pero nosotros en 16 años habíamos elegido. Y elegido de una forma radical. Pasar armas aquí a Euskadi en 60, 70, era muy peligroso. Al final de dejar las armas al, al barrio antique, íbamos a tomar Sagartoa y Sardina al viejo puerto. Hay que comunicar con los jóvenes la alegría esa. Alegría con luchar contra la dictadura, con la, contra el sistema mortífero, es realmente una alegría. Tú lo sabes. Sí, es algo que a pesar de la gente, de los compañeros que han muerto, que han sido torturados y todo, todo eso. En cada día de mi vida pienso en Puchantil. Mi compañera ha sacado de Barcelona un cartel con la y lo tengo en el salón, pero no necesita la imagen. Pienso siempre a los que han perdido la vida en esta lucha, pero sé si se temó. Que temó. Si fuera yo que había muerto. Pucho soy alegre pensando a la victoria, porque la alegría estaba entre nosotros muy fuerte, muy fuerte. Cuando hablé con los jóvenes, en Bayona, de la reunión del meeting con Roca en Bayona, voy a ver la quinta y la sexta que peleado en el Cinema Box y que me hice sortir Roca por la puerta de derrière. Le hicieron salir a Roca por la puerta de atrás. Roca que había día, este día, yo soy un testigo. Cuando Roca, el Partido Socialista, diciendo viva el País Vasco libre. Lo he entendido en mí. Lo vi. Bueno, pero hacia las peleas entre Chávez y todo el resto, toda la gente allá, fue muy alegre. Fue muy alegre. Cuando conocí los comandos de Beretsi, ¿no? Beretsi, y que en los barrios de Bayona se peleaba con los militares y todo eso. Son pocas cosas en relación con la historia real del movimiento revolucionario. Pocas cosas. Nuestras peleas son nada. Lo importante es los que hacemos. Y los le comandó y Estado Militar, con fe, ¿se quiso fe? Los Beretsi y Estado Militar hicieron lo que hicieron. Bueno, es eso que es muy importante. Las peleas en los parques. Quería decir que además bueno, me parece que como en los dos extremos de lo que has estado diciendo, en la acción directa en la calle y en la prisión hay como dos lugares que se parecen porque los compañeros ahí son compañeros, no importa si eres marxista, leninista, anarquista, lo que sea, estás en la calle, la acción directa y compartes. En Chile, por ejemplo, en la dictadura, cuando había dictadura, ahí había muchos movimientos, algunos armados también, y en las poblaciones actuaban juntos, más allá de las directrices de los partidos y estas cosas que vienen después. En la cárcel, como también en la privación más absoluta, los compañeros, como dices tú, que viven cada día y luchan, queda esa familiaridad, y ahí me gustaría recuperar lo que decía Esteban y Dario al principio. Cuando llegaste hubo como recibimiento en Donosti, 40 años después, para ti, recibido por un italiano, dos chilenos, sin embargo, un saludo familiar, ¿no? Entonces yo quería aquí cambiar un poquito al tema de que has escrito 15 libros. Porque yo vivo en Berlín, he llegado también ayer de visita y para celebrar este año de Casilda, y ahí he hablado con algunos compañeros que eran de la RAF, por ejemplo, que pasaron muchos años en prisión también, y ellos, algunos han escrito también libros, y ellos hablaban algo parecido a lo que estás diciendo, la familiaridad que da la comunicación otra vez, fuera de los estigmas que te da la prisión, o que te da porque cuando existía el imperio soviético, digamos, o en Chile existía la dictadura, era todo muy claro, ¿no? Había una protección casi para los militantes. Pero caído eso, por lo menos en Alemania lo que pasó fue que la gente se quedó sola. Se quedó sola porque el Estado experimentó con los presos políticos una transformación que es la transformación del Estado penal y todo esto. En Alemania fue muy claro. En Francia no lo sé, pero en España, en el Estado español también es muy claro, la política antiterrorista, digamos, es un elemento bien importante de lo que estamos viviendo y lo que decías tú, salí y estamos todos presos, no estamos todos presos, también es un poco obsceno decirlo, ¿no? Porque sí, yo me siento preso, vigilado, pero no estoy en la cárcel. Bueno, yo quería preguntarte entonces, de algún modo escribir 15 libros, escribir mucho en prisión, es una forma de hacer frente a este aniquilamiento, a esta soledad, ¿no? Otra vez, además Rubén puede hablar ante una asamblea, puede hablar ante gente que se reconoce en algo que tú decías, no soy yo, no es él, no soy yo, es algo que circula entre todos nosotros, ¿no? Y entonces yo quería preguntarte ese papel un poco para cambiar un poquito el ambiente, digamos, de esta asamblea, que hablaras un poco del papel de la escritura en esta recuperación de la comunicación con los demás. Bueno, voy a responder a un punto. Hay siempre dos campos. La burguesía ha hecho una disciplinación de los dos campos, burguesía y proletariado. Ahora nos dicen que la guerra es contra el islamismo. No, no es la guerra contra el islamismo, es la guerra con los pobres del mundo, de nuestro mundo. Y nos dividen. Pero lo esencial es de entender que la vieja lucha sigue. La lucha de las fuerzas revolucionarias del proletariado en contra de las fuerzas reaccionarias de la burguesía. Nada ha cambiado. Vivimos sobre la dictadura del capital. Entonces la contradicción principal es esa, y siempre los medias, todo que nos dicen no, hay que no pensar a eso, pues que no es importante, ahora todo ha cambiado, es importante, eso es ellos que nos dicen de pensar a eso, pero el principal es la lucha entre el proletariado y no la Unión Soviética. Me fui de la Unión Soviética. He luchado sin Unión Soviética. La Unión Soviética fue importante, pues, porque la burguesía no podía hacer todo lo que quería, porque la confrontación con la Unión Soviética paraba la intención hegemónica de la burguesía a nivel mundial. Es importante por eso, pero por nosotros, los revolucionarios, sin una vez con la Unión Soviética, no usamos el tema. Eso sí, nos da igual. No da igual. La literatura, la escritura, es el proceso de entender lo que se pasa en tú mismo en una situación. Yo ahora voy a sacar un libro sobre la semana de mi liberación condicional. Y entonces, cuando escribo lo que ha pasado en mi cabeza a este momento, plus j'écris. Cuanto más escribo, plus j'écris, plus je comprends ce qui se passe. Más comprendo lo que pasa. Pero si yo no escribo, no entiendo. Es una maletía, una enfermedad de depresión. Vivo el momento con vosotros, pero no, si salgo de aquí, no voy a entender todo lo que ha pasado aquí. Necesito escribirlo por entenderlo. Tú no sales de 25 años de cárcel indemne. La cárcel principalmente, bueno, la maquinaria de la cárcel es una tortura. Una tortura poco a poco. Tu cuerpo, la cárcel, para mí es antes al interior de tú mismo que las paredes. Un veneno que te inyecta, no que solamente tú queda normal y te pone paredes. El cartel es una cosa, hay que ser muy, muy, muy modesto, modesto con la faz enfrente de la cartel. La gente que dice, con un poco de cojones y ideas salgo bien. No, hay que ser muy modesto, porque es una cosa muy, muy complicada. Y los libros, la literatura, la poesía, lo que hacen los presos en la cultura cada día, la universidad donde, como tú hablas, la universidad del pueblo te permite de ir un poco adelante. Pero hay que decir que más allá de 15 años de cárcel efectivo, las destrucciones son bastante duras. Y tú ves de gente que no son muertos vivos, son muertos en el espíritu, o en la sanidad, y sigue viviendo años y años más. Hay mucha gente que no pueden sacar de cárcel ahora. Porque fuera no existen los... Yo sé que hace poco tiempo que el Movimiento de Liberación Nacional Vasco prepara, está pensando en casas por los viejos presos. ¿Por qué hay viejos presos? Y compañeros que han luchado de toda la vida y que por no estar solo y vivir en casa, como si maison de retraite, residencias de ancianos. He visto compañeros en París que hablando de nosotros también, no es como Renato, también que en Italia piensan en decir toda esa gente que han vivido colectivamente en prisión, no podemos dejarlos morir solo en apartamento o en las instituciones. Hay que hacer algo colectivo. Para mí es, me sembra muy importante. Es una he dejado como militante, como nosotros, nuestra generación, hemos dejado los viejos de la retirada, los republicanos o revolucionarios de anarquistas o los otros, solo morir en apartamento en Toulouse o en Bayona, en Bordeaux. Hay que aprender de esta historia. Hay mucha gente, muchos compañeros que están 20 años más. Hemos hablado del comando Alcalá. El comando Alcalá están a 23, 24 años en Francia. No son jóvenes. ¿Y qué? ¿Van a morir a Bayona? Solo. Hay que hacer algo colectivo. Siempre yo pone adelante la historia colectiva. Porque la gente que han pasado 25 años de cárcel, y hay gente en Italia que han hecho 30 años, muchos. Entonces, bueno, el movimiento ha mucho a hacer, mucho, mucho, y hacerlo. Primero la revolución, pues ya veremos. Yo hablo mucho, ¿por qué no habláis? En París hace unos años, cuando hubo un golpe de calor así importante, murió gente mayor, luego los fueron encontrando en sus casas, y hubo varios españoles republicanos. Uno había estado en Mauthausen, se había muerto, pasaron dos semanas hasta que fue el cartero, alguien de la invento, nadie se acordó del pobre hombre, ahí estaba muerto. No, yo te quería preguntar, ¿cómo ves la situación que se vive hoy en día, Oscar Herria? Quiero decir, ha terminado la lucha armada, se supone que ahora toca pedir la amnistía, y sin embargo la amnistía es un término prohibido, está interdicto, no se puede decir. Incluso es que es la propia izquierda Tale quien está cerrando ese camino, digamos. Para que ETA dejara las armas, se preparó una especie de pista de aterrizaje, el acuerdo de Guernica. Están hablando de reconocimiento, reparación y reconciliación, y de todas las víctimas. Es la hora del relato, y es que es la propia izquierda abertzale en la que, a la hora de hacer el relato, parte del año 58, 60, 68, siempre teniendo en cuenta el inicio de la lucha armada de ETA, como que hasta entonces no hubo una vulneración sistemática de derechos humanos, no sé, es que es... Me parece una aberración total. O sea, además, para que a la verdad que la mayoría de sus muertos los tienen en el año 37, nunca, en suma de todos los años posteriores, nunca ha tenido tantos muertos como los tuvo en la guerra. Ahí no hay liberación colectiva posible. O sea, por mucho que estén creando esa ilusión, los presos yo creo que se tienen que dar cuenta y se les está condenando a la salida individual, o sea, totalmente individual. ¿Cómo lo ves? Te paro para que lo pienses, pero... También me apunto, ¿no?, que estaba Juan Polay también, que sobre muchas veces aquí hemos tocado la cuestión del arrepentimiento como uno de los pasajes claves para poder pensar, ¿no?, en la fisura que se abre entre... Mira, se tocó aquí cuando estuvo terminando Renato, que comentó que cumplir 26 años como cumplió él, sin arrepentirse, significa prepararse día a día. Las palabras textuales que has comentado tú parecía como un elemento casi de superposición. Después de 15 años el exterminio se ha cumplido de cara a un ser humano, punto. Tal cual, hace un año se lo oímos decir tal cual. El arrepentimiento es un formato, digamos así, ya preconfesionado para poder pensar la salida de la cárcel cuando vienes de una guerra. Entonces el arrepentimiento es una clave para poder entender la contemporaneidad. disociación en Francia también ha sido uno de los elementos, como en Italia, como en Alemania, ¿no?, que se ha empleado por parte del Estado para poder ofrecer varias salidas. Sin embargo, por ejemplo, el Estado español no oferta la disociación sin que haya traicionamiento, ¿no?, es decir, delación. Entonces, claro, al haber cumplido la condena plena, entonces al haber renunciado al arrepentimiento como fórmula de salida, ¿no?, hay conceptos que parecen conceptos teóricos, pero que son claves jurídicas para poder entender cómo el Estado está, digamos así, pensando el conflicto social, ¿no?, en términos de desencadenamiento de procesos que luego repercuten internamente dentro de los movimientos que han planteado fórmulas que no son precisamente las electorales, ¿no? Entonces, de cara también a lo que te preguntaba el compañero, yo no sé si yo no me sentiría capaz de poder pensar el ahora viniendo de donde viene después de tantos años, pero sí que en las entrevistas que haces en Arquía, por ejemplo, ya ofertas, digamos así, una visión que tienes de la situación de aquí, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, sobre la cuestión del arrepentimiento, ¿no?, muchas veces has intervenido y has comentado que es una de las claves para poder pensar, ¿no?, el ahora, ¿no?, también para muchas personas que habéis, ¿no?, cumplido, digamos así, vuestro rol político. No te voy a pedir que hables del tema de la lucha armada porque es una posición, no, pero podemos hablar del arrepentimiento. Eso, pero del arrepentimiento es una fórmula para poderlo superar, ¿no? Al momento, cuando entré en cartel a la comisaría de Central de París, inmediatamente proposé, je sais pas, la proposición de si me arrepentí de todo lo que hemos hecho, diciendo que todo eso es mierda, inútil, que esto es locura. Salió muy rápidamente, firmado el texto, es decir, que a los presos le ponen en cartel diciendo: nosotros no lo ponemos en cárcel, es tú que vuelve, porque tú no puedes, tú no has querido firmar, tú, entonces es tú que te quedas en prisión. No son los jueces, no es la lucha, no es la burguesía que quiere, no, tú quieres tener tu dignidad y decir lo que he hecho. Salvo qué piensa si ha cometido errores y todo eso, pero tengo la reivindicación, lo he hecho. Pienso políticamente que eso ha una validad, ha una importancia. Hay gente, hay italianos que han firmado, efectivamente, diciendo todo lo que han salido. Ahora, la relación de fuerza en favor de la burguesía y de la opresión es tal que quieren que haga la presión hasta el final, 25 años, y después te debe firmar una cosa. Si te, lo que ha pasado en mi reencarcelación, que aproximadamente la misma cosa que lo que pasó aquí con Juan Alcharo, es una presión diciendo: si no tú arrepentí, tú no puedes sacar y dejar hablar. Como si jamás tú no serás libre, entonces es una relación de fuerza. Es el movimiento no está bastante fuerte para decir eso es imposible, estamos detrás de él y no se pasará nada. Y ahora la relación no permite de decir amnistía para todos. Lo que estaba posible en 77 no lo es. El Estado no tendrá ninguna promesa, ¿no? no cumplirá ninguna. No cumplirá ninguna promesa. Lo ha hecho ya en Alemania. El acuerdo de paz, bueno, no quiero criticar el acuerdo de paz, pero hablo de otra situación, ¿eh? Es muy claro, no voy a hacer antagonismo con un movimiento, una parte del movimiento revolucionario. Pero cuando la RAF firmó el dejado de las armas, el poder diciendo, si deja las armas, sacamos los presos. Ha necesitado 10 años para sacar a los presos, que habían hecho ya 10 años, 15 años, 25 años, Cristian, Brigitte, 26 años. Y había 10 años que la paz ya se había hecho, que la paz, el dejar de las armas. No hay paz, es imposible paz. Por si Euskadi es colonizado, no es, es imposible la paz. Hay otra forma de lucha, pero la paz no es, es imposible. Con el colonizador, con el torturador, no hay paz. Pero podemos tomar otro camino, efectivamente. No hay que criticar, pero una solución política no puede dejar a los presos. Es imposible. Es imposible, porque si hay una situación política, es porque esos compañeros, esos camaradas han luchado. Es muy importante la cuestión de los presos, es una cuestión fundamental en un proceso. Y tú no puedes sacar individualmente a los compañeros. Bueno, no conozco bien el estado actual del proceso, no tengo la autoridad de hablar de eso, porque no he luchado, pero ya hay mucho tiempo, mucho, entonces no puede, pienso que hay compañeros que están en la discusión, que han siempre la idea de los presos, pero la relación de poder con el colonialismo ahora no está en favor de los colonizados, eso sí, claro, tiene la gente a la garganta, si no pueden, y no se puede continuar, bueno, es una solución colectiva también, y los anarquistas y los comunistas deben actuar porque la situación no se pasa así, pues esa relación con los compañeros que están presos, hay que hacer algo. En el primer proceso de paz y había discusión muy clara de negociación de liberar presos. Ahora no sé cómo se pasa. No sé, que no tengo ninguna información a eso. Entonces no puedo hablar. Bueno, me parece, no voy a decir ejemplar, pero me parece que la actitud que has tomado respecto a la pregunta que ha lanzado el compañero me parece la adecuada, pero yo voy a respetar el espacio que has dejado tú de no entrar en, porque creo que además que no es el tema de la resolución del conflicto entre Euskal Herria y el Estado español y francés, el proceso revolucionario vasco, pero sí hay un detalle en que sí me gustaría remarcarlo porque creo que es fundamental a la hora de hablar de prisiones y a la hora de hablar de presos. Y es dejar hablar y escuchar a los propios presos. Es decir, denoto en las palabras del compañero que cierta tendencia a interpretar lo que los presos piensan, lo que los presos sienten, lo que nosotros tenemos que hacer por los presos, lo que de todo ese tipo de argumentaciones, yo creo que se puede sacar la conclusión de que los presos son un ente que está en una vitrina, que son un ejemplo de resistencia. Y que son los políticos, que son los movimientos exteriores los que manipulan a los presos para llevarlos una dirección a otra. Yo creo que se ha ahondado bastante en esa línea. Basta con escuchar a lo que dice el colectivo de presos políticos vascos, menos uno de los colectivos, más otro más chiquito también, que considero que hay que escucharles también, los que están agrupados en torno al tema de Nanclares, o lo que se conoce como la vía Nanclares, un pequeño grupo que hay también, pero basta con escuchar lo que los propios presos están hablando, cómo los propios presos están desarrollando y creen que tiene que ser el proceso este, y cuál es su aportación, para conocer que la correlación de fuerzas, la situación en la que los presos viven todo este proceso, no es precisamente como la que se puede inferir de las palabras del compañero. Es decir, el Movimiento de Liberación Nacional Vasco, el conjunto de la izquierda revolucionaria vasca, no está en retirada, no está plegando las velas, no está con las orejas gachas derrotado yéndose a sus cuarteles de invierno, sino que ha hecho un paso adelante coherente, en mi opinión, que abre nuevas perspectivas de lucha y que tiene en el bloqueo por parte del Estado de esa situación un handicap muy importante, que es la situación que se da en las cárceles. Pero igual que hemos escuchado atentamente cuando el compañero habla de tortura, habla de situación extrema en las cárceles, tendríamos que, bueno, yo no soy nadie para decir lo que tenemos que hacer, pero bueno, yo digo cómo me siento yo. Me siento interpelado hacia la urgencia de la situación de las cárceles, es decir, y no solo de los presos políticos, sino de los presos sociales también, hacia la urgencia de personas que sabemos que a la vuelta de aquí, a 100 kilómetros, a 200, a 600, están siendo exterminados, así, exterminados. Podemos seguir escuchando relatos de resistencia, relatos de las cárceles, que es real, me consta que es así, pero vamos a preguntarnos cómo rompemos el bloqueo de un Estado burgués capitalista que tiene a rehenes y que tiene a rehenes que los utiliza para bloquear procesos de liberación, procesos de pacificación, procesos de, como queramos llamarlo y como la situación que nos pongamos bastantes. Esto viene bastante también a colación del tema de la memoria. El título un poco de siento, llevándolo ya a otro terreno también, al tema anticapitalista, al tema de las movilizaciones, de la memoria, de las luchas, que en general tendemos bastante, y basta con que cada uno hablemos, pues yo con mi padre o con mi madre, para que explican las luchas de hace 25 años, del propio astillero, del propio, para darnos cuenta hasta qué punto estamos, las generaciones que hemos venido a posteriori, limando un poquito lo que nos conviene de toda esa memoria, estamos idealizando unas cosas, estamos reconstruyendo otras cosas, hablamos del 68 como si fuera el mayo del 68 y aquí una enorme performance y juerga de hippies y de neo-hippies, y se nos olvida las huelgas continuadas de obreros en lucha, se nos olvida los muertos por parte de la policía, pero los muertos también de policías, porque aquello no fue ninguna fiesta hippie, y yo creo que cuando redondeamos todo eso con movimientos actuales, asambleas ciudadanas, y con, creo que quitamos componentes que nos molestan un poco en todos esos razonamientos, quitamos lo que significa el movimiento obrero, quitamos toda esa memoria y nos quedamos con un conjunto de historias, pues que nos sirven, la lucha armada nos sirve hasta el 70, el otro nos sirve hasta aquí, pero no, o sea, la memoria es la memoria con sus mierdas y con sus contradicciones y con el daño causado y el daño producido y el daño que lleva cada uno dentro. Y imagino que los militantes que llevan 25 años, 30 años en esto, en la cárcel, son las personas más conscientes de lo que significa el daño producido y el daño que le han producido. Es decir, no tiene ningún problema, no estamos hablando de arrepentimiento, lo han dicho ellos por activo y por pasivo, yo al menos las experiencias que he conocido. Ellos son conscientes del daño producido, porque han asumido con consecuencia la utilización de unas formas de luchas extremas que ha dañado y les ha dañado. Pero eso lo dicen los propios militantes, con lo cual es otro el que tiene que reconocer el daño, y es el que nunca va a reconocer el daño y el que va a bloquear los procesos, que es el Estado burgués y el Estado capitalista. Je veux dire une chose, j'étais en prison avec un gros collectif de prison, et je parle en français. Estábamos en cárcel cuando ha sido discutido el primer acuerdo con Zapatero, eso. Entonces los presos que estaban en la maison, las familias diciendo, es posible que sale este. Los presos siempre han dicho autodeterminación, socialismo, País Vasco. No, yo salgo a la calle o tú no sales. No, no, ningún momento un momento de separación o de explosión del colectivo. O, al contrario, el proceso ha fallecido, pero la gente ha salido más fuerte, porque todos los presos quieren una solución colectiva, no salir de la calle o ir a El Canín o a Zenfuten. No es el principal para ellos. Han luchado toda la vida por la liberación de Euskadi, no han luchado por sacarse de cárcel con un papelito de arrepentimiento. Entonces, sí, compañero, se arrepiente, es la fuerza y la tortura del Estado que le forzan a firmar el papel. Entiendo que en el colectivo, cuando un tío dice, bueno, no puede aguantar más, voy a firmar el papel. No tengo un odio de este tío. El principal es mantener el colectivo, el asunto de ser los presos de un movimiento de liberación nacional. Es todo. Algunos de nosotros pueden ser más débil y irse. Es él que cuando aprendo de nuestro padre. Sí, de quien nos tenemos que... ¿Erruki, tú? ¿Compadecer? Sí, es él, un tío que firma un papel para salir de con toda su historia es la lucha por la liberación. Bueno, es... No lo he podido entender. Quiero hacer un libro sobre el arrepentimiento en Italia. Cuando los compañeros me han explicado que en los brachetes de la muerte, el quartier d'isolement, un día a la noche, a las 9 de la noche, un tío se iba de la celda y salía sin decir nada. En el pasillo, no hablando porque había firmado el arrepentimiento, la emoción que lo he visto en cárcel con un compañero vasco. Tú no puedes tener odio del tío, es débil, él no puede aguantar el combate al nivel que lo impone el Estado, es todo, eso es normal. Tú no puedes decidir para él, mismo colectivamente. De hecho el propio colectivo, históricamente, yo no recuerdo que el colectivo se haya pronunciado nunca contra el arrepentimiento. Es decir, una cosa es el arrepentimiento y otra cosa es la delación. Es decir, yo lo puedo hablar de la experiencia de mi barrio. En mi barrio hay actualmente 4 presos políticos vascos. Hubo en su día algún preso político que salió arrepentido, que firmó ese papel. Ha habido compañeros de otras organizaciones que no han estado en el colectivo de presos políticos vascos. No ha existido ni el reproche ni... Yo creo que la línea, por eso se mezcla muchas veces el arrepentimiento con la propia delación. Sí, sí, claro. Ese es el asunto, hombre. Sí. ¿Estás poliintrumentar? ¿Qué pasa? Ay, estoy hablando de lo que he conocido yo. El arrepentimiento no ha sido nada aquí. No, arrepentimiento en el sentido, entendido el arrepentimiento, es un proceso de lucha que continúa. Es decir, una cosa es que una organización se decida su disolución y... Pero el arrepentimiento como tal, el hecho de plegar las velas y decir, yo hasta aquí llego, yo desde luego personalmente respeto políticamente y personalmente a esa persona, o sea, sin ningún... Es que me parece además que no es un perro, o sea, no necesita de mi respeto, lo tiene ganado, él solo. Pero pero yo creo que hay otra línea, que estamos hablando de otra cosa, y el Estado cuando está hablando de arrepentimiento no está hablando de firmar un papel que dice que abandono el colectivo y la lucha, está hablando de otras cosas, y obviar eso es obviar mucho. A mí me gustaría solo hacer un matiz, porque creo que la cuestión del, como opción del arrepentimiento es complejo. Y justamente sobre lo último que mencionaba, Renato, hace un año cuando se tocó este tema, él hizo una distinción y dijo, cuando se habla del arrepentimiento, y me quiero hacer eco de esa diferenciación que hizo, ese es el matiz al que me refiero, cuando se habla del arrepentimiento, el debate colectivo no tiene que ser un debate moral o moralista sobre la decisión, porque eso justamente seguir el juego del sistema, es decir, todo recae sobre la individualidad de la persona, sino justamente evaluar el dispositivo del arrepentimiento que impone o oferta el Estado hacia los sujetos que han llevado adelante una lucha y cuál es el rol que juega ahí. Y entonces ahí se transforma la discusión en una discusión ético-política. Es decir, es distinta, es decir, yo respeto la responsabilidad de los compañeros, sin embargo, yo sigo otro camino. Y eso es la diferenciación entre decir, esto está bien o está mal, o decir, estamos en caminos distintos respecto a un proceso que se va llevando adelante. Porque como este debate ha existido en distintos contextos histórico-políticos, esta discusión, digamos, la he visto emerger en otro tiempo-espacio, y por eso que hago este matiz. Y justamente hace un par de semanas estuvo aquí Belsa presentando un libro sobre la historia política de ETA, y él plantea la reflexión sobre el dispositivo de arrepentimiento en estos términos. Cuando el Estado intenta poner al mismo nivel al sujeto revolucionario que a una víctima, ¿no?, justamente lo que está haciendo es transformar en víctima a ese sujeto revolucionario que ha tomado una decisión política. Por lo tanto, está operando una despolitización de ese sujeto. El sujeto que reconoce y se hace cargo de lo que ha hecho es responsable político. Hacerse responsable, hacerse cargo, no significa arrepentirse. Luego, aquel que es tratado como un arrepentido, según los dispositivos jurídicos que puedan existir, ¿no?, justamente a esa persona se está poniendo al mismo plano de la víctima. Y esa es la operación que plantea Belsa, que está ocupando el Estado en este instante, ¿no?, discursivamente en el conflicto vasco, ¿no? Entonces, frente a esos dispositivos del Estado, justamente hay que intentar descifrarlo para a partir de ahí generar una discusión política y no caer en la trampa del Estado de que esto nos lleve a una discusión moral. Solo ese pequeño... No, porque ahí, perdona, ahí está para... Con el tema de la amnistía, que no sabía yo que no se podía pronunciar. ¿No se puede hablar de amnistía? Ni amnistía, ni. No, digo, que es la ley, digo. No, ahora con el tema de la memoria histórica y toda esa historia, ¿no? Ahí se han montado otros grupos y tal. Estamos hablando de la derogación de la ley de amnistía. La memoria histórica. La memoria sí, histórica de Zapatero, ¿no? De terror histórica, sí. De Zapatero. Melitón Manzanas, víctima del terrorismo. Salvador Puchantik, delincuente, etc. ¿Por qué? Porque la Guardia Civil ha hecho la encuesta, era un delincuente. ¿Qué memoria? Una memoria de mierda. No te lo critica, es simplemente cuando mi memoria histórica para usted, para yo quería haber, porque tengo un abuelo catalana, pero del Estado español, haber la nacionalidad española, perdóname. No, yo no puedo, yo soy un delincuente. Los traficantes colombianos que han tenido un abuelo se pueden haber el pasaporte. Yo que he luchado contra la dictadura, no puedo. Papá, es que yo digo, si tú sabes el espectáculo. Esto ha salido con el tema de... estamos con la querella en Buenos Aires, que una jueza ha aceptado apoyarnos o apoyarse en esa historia para reclamar los que han sufrido tortura, esto ya da igual, y cogerles vivos antes de que se mueran a estos que las indigna, el otro no sé qué, da igual, y llevarlos a los tribunales, porque esto es una ley de punto final. La ley de amnistía, esto ha sido nosotros en su día no pedíamos amnistía, pedíamos libertad de los presos políticos, vuelta a los exiliados, disolución de los cuerpos represivos, el SOP en su puta madre, ¿no? Y claro, luego claro, amnistía y tal y cual, y luego y claro, nos han conducido, claro, el papel escrito, pero otros dicen, aquí va a haber es hora de tal y que cual, y nos hemos metido, nos hemos enfrascado en otra película y todo el mundo trabajando en no sé qué, haciendo no sé qué, y nos han encarcelado de otra manera, y es una cárcel grande esto, seguimos en la cárcel, pienso yo, que allá, en la cárcel también tienes tus libertades, ¿no? Bueno, a lo que iba con el tema de la amnistía, ¿no? Todavía algunos seguimos reclamando por un lado la amnistía, pero resulta que es la fórmula que han utilizado ellos, poniendo allá una letra pequeña, y al final la amnistía ha sido para ellos. Para todos los fachas, para todos estos asesinos que se han quedado con todo y todavía dicen que tal, ¿no? Entonces, claro, ahora encima tenía un aporte económico del gobierno y tenía libertad de libertad. Entonces, esto entra un poquito de contradicción. Coño, reclama que si la distinta igual, o sea, hay que pedir la libertad de ellos, y esto, y es verdad que es una historia política, que no es una cuestión de coño, que salga uno, que van a salir, y es una correlación de fuerzas que todavía no estamos como para sacar. Todo es una cuestión de relación de poder, de relación de fuerza, porque si a la época han hecho la democracia y la gran traición, si es porque la transición que usan aputada, si es porque nosotros no hemos tenido la fuerza de cambiar las cosas de una forma radical. La transición, la traición se ha preparado en Portugal, es decir, cuando los hechos de la revolución portuguesa, tres años antes de la transición, la burguesía a Bruselas, en Bruselas ha cambiado toda la historia, que hay que hacer una cosa para España para cambiar sin cambiar nada. Y lo han hecho conscientemente. Cuando hablamos de movida, de transición, de todo eso, y de golpe de Estado, ¿qué golpe de Estado? Hemos seguido las historias. Han hecho, moviendo tres carros de blindados, y el rey, Salvador Rey, ¿qué rey, digo, hijo de puta? ¿Qué rey? No sé si es posible. Y toda la historia nos ha escapado de las manos, los que han luchado contra el franquismo, toda la historia nos han robado nuestra historia. Es claro, la gente que decía ahora democracia, ¿qué? Martín Villa, Arias Navarro que había matado a Málaga todos los sindicalistas allá. Hemos olvidado todo. Es una relación de fuerza. Si habíamos la fuerza de hacer otra cosa, las cosas podrían cambiar. On a fait beaucoup de choses. Al final, dans les années 70, se passaron muchas cosas en España, no en España, sobre todo en el territorio, pero no tenemos la fuerza de cambiar la historia. Cambiar la historia es hacer una revolución. Hacer una revolución es fusilar Arias Navarro, Martín Villa, el de la Virginia, para el Garigrama. Utrera Molina. ¿Eh? Utrera Molina, que está vivo, que es el suelo de la llave. Todos los que han... que han hecho... están vivos todavía, hay que decir. También en el nacionalismo vasco, burgués, que han traición, la traición de colaborar con Madrid. Si es un proceso de liberación nacional contra el colonialismo, no vas a discutir con el colonialismo. Impone la independencia, pero no tengo noticias. Podemos hablar de esta época, pero me siento mucho otaje de una rehén de una discusión que es del movimiento vasco y no puedo intervenir en eso. Bueno. Marc, yo creo que ahí has dado una clave, ¿no? Cuando hablabas del hecho de estar colonizado y de la represión, ¿no? Yo creo que el problema de base es no sentirte ni colonizado ni reprimido, ¿no? Y en la cárcel, cuando se crean estas líneas de solidaridad y esta lucha, ¿no? Es porque la represión es flagrante, o sea, está, es total, día a día, ¿no? Igual eso en la calle es una represión bastante más difusa y entonces luchar contra esa represión difusa pues puede ser complicada, ¿no? Entonces cuando el problema del colonialismo actual, como podríamos decir, es que el colonizado no se sienta de hecho colonizado, ¿no? O sea, y el reprimido no se sienta de hecho reprimido, ¿no? O sea, entonces cuando hablamos de luchar en la cárcel, ¿no? Yo creo que es importante la noción de que el represor, el funcionario, la cárcel, pues, o sea, lo tenemos enfrente, ¿no? Igual en la calle, en esa cárcel global que puede ser la calle, el represor no está enfrente tuyo. O sea, no te abre la puerta, es como más difuso, ¿no? La guerra en la calle, la lucha en la calle, y yo creo que en este momento, ¿no? Y cuando se habla del 77, ¿no? En otros momentos que la represión estaba más clara, ¿no? La correlación de fuerzas era flagrante, evidente, ¿no? Entonces, luchar, ¿no? Y crear líneas de solidaridad, de lucha, era como más evidente, y no sé si decir fácil, ¿no? Pero evidente sí. Entonces, a mí, bueno, después del comentario, la pregunta, ¿no? En esa situación de represión total, que puede ser la cárcel, ¿no? La persona, ¿qué estrategias inventa, crea para hacerse frente a esa represión total que es la cárcel, ¿no? Que igual yo creo que es, bueno, podrías aportarnos tú, ¿no? Con esa experiencia de hacer esta cosa en la cárcel, ¿no? Sí, el problema, pues que, porque la fuerza del Estado, la fuerza de la opresión y de la explotación ahora es de disimularse. Y el movimiento revolucionario debe divulgar eso. Y no puedo decir hay que hacer. Es imposible. Las fuerzas las tenéis, la tenemos, porque no me excluyo, la tenemos entre nosotras y debemos hacer algo más colectivo posible, más, pero haber una confrontación. Si no hay confrontación, pero experimentación organizativa de lucha, no se puede ir más allá. Es una, si no hay experimentación nueva, tú no puedes saber dónde está el enemigo. Las posiciones es un problema. Hay mucha gente del anti-autoritarismo que niegan la historia de las vanguardias. Las vanguardias no son autoproclamadas. No son gente que dice yo soy la vanguardia. La vanguardia es una posición en la lucha, a un momento. A un momento un tío completamente anarquista puede hacer una acción de vanguardia. Es decir, entrar en contacto con el enemigo. Este está ahí. Y aquí el enemigo no se mueve atrás. Y si mata al tío, si mata al, es una experimentación para todos. Cuando hablamos de que los colectivos de los presos no son víctimas, ni mienten, son actores de gente consciente de la lucha, de haber algo concretamente. Hay necesidad, por ejemplo, cuando habla de con compañero anarquista en Barcelona, la insurrección de Barcelona, es decir, el punto más alto de la experimentación anarquista, de decir así, no era posible sin la acción de todos los grupos armados de los años 20 y 30. Si había nosotros grupos armados de FAE, de CNT, de juventud, que hacían golpe, si no había la gente como cara quemada en Sayen y hacían hacer el comunismo libertario y dijo así, tonto. Aventurero de la liberación social. Si esperamos todos así, no voy a dar mi vida por nada, quedarse así, bueno, no cambiará nada, jamás. Hay que pensar que todo esto, si no había las fábricas de bombas de mano de los grupos armados de la CNT en Barcelona en julio, pues los fascistas habían tomado Barcelona en 4 meses, todo se acabó. Hay necesidad, experimentación, estructura, organización y pensamiento estratégico, ¿no? De estrategia, de tácticas, todo eso. No simplemente ve así sobre papeles. La lucha revolucionaria es una lucha cotidiana, a pensar. Si se pasa algo hoy en Donostia, ¿quién va a tomar las armas? ¿Los depósitos de ETA? Es nada. Hay organizaciones de revolucionarios que a pensar, no estoy de acuerdo con los de ETA, yo voy a tener mi depósito, no, o puede ser algunas, y si no hay depósito, por las armas, tres chavales van a la comisaría de Ertzaintza a tomar las armas, han preparado eso. Cuando fui en Barcelona, había un tío que me hacía leer la ensanza de los mozos, de guardar los armas y grupos armados de jóvenes que vienen a tomar las armas. Han preparado eso. Cuando los compañeros anarquistas de Mirando de Rebro, en 31, 32, han hecho una insurrección en el pueblo, han ido al ayuntamiento con una barra, han tomado los fusiles. Eso es acabado. Hay que pensar, a las fábricas de armas. Si hay que pensar la revolución, hay que pensar concretamente. No hacer buf, la revolución no. Todos, no. Mira los indignados, miles de personas en la calle. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Ya, pero yo creo que, por ejemplo, hay en un documental y en una de sus últimas entrevistas, Joel Logón, lo que dice, ¿no? Que cuando Alexandre Diguet estaba actuando, había parte del movimiento libertario que acusaba a Alexandre Diguet de traer la represión al movimiento libertario. Entonces, el problema de la vanguardia, ¿no? Claro. Yo pienso que la bourgeoisie, que piensa que la burguesía necesita grupos armados para hacer la revolución. No. Todo es historia de gente que no hace nada, que no hará nada. La historia debemos la conocer, no la nuestra de los grupos experimentales de lucha armada, pero la historia real del movimiento revolucionario. Y aquí sobre el territorio sabemos que no hará revolución sin armas, sin una lucha armada. Sin una lucha armada puede ser de 2 días, 3 días, como en Barcelona. Pero bueno, yo no puedo decir más del tema. Porque la libertad de expresión aquí o en Francia no existe, es claro. Bueno, en Italia también. Bueno, me parece prudente, si estáis de acuerdo conmigo, interrumpir por lo menos el formato de lo que es la charla. Se puede seguir debatiendo arriba, y para cumplir con mi misión, si no hay alguien que quiera decir, plantear algo, si algo, podría ir dando la información para cerrar. Bien. Primero, que las esperamos a todas el día sábado 25, desde las 20 horas, desde las 8, a lo que es nuestra fiesta aniversario en Bukowski. Comenzamos con 2 conciertos, luego vienen algunos DJs invitados. Eso es lo primero, la parte lúdica también, hay que... La alegría que ha señalado me parece muy importante. Claro. Estamos del lado de las pasiones alegres. Sí, verdad. Sabe que me quitaba. Se queda la fiesta también. Y luego que las intervenciones de Jean-Marc continúan el martes 28 en Zapateneo, en Gasteiz, a las 19:30 también. El miércoles 29 en Isabels de Bilbao, lo pronuncio bien. Sí. A las 19:30 también, y luego el jueves 30 de Logroño en Pepita de Calabaza, ¿no? Para que también a los que estén interesados puedan tener buen vino que viene. Y que aquí están los libros, también hay bastantes versiones en francés por si están interesados, que ha traído Jean-Marc. Y luego, si alguien se quiere quedar a cenar, nos avisa, son todas bienvenidas. Muchas gracias a todos.